Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas y AISA. Aparte también, por supuesto, tenemos el Facebook de La Ovejita Negra, que de vez en cuando colgamos el programa, y la página web del CRIBO, en la cual pueden encontrar todos los programas de La Ovejita Negra. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a tratar el debate que han elegido los compañeros de esta semana, que es muy interesante, el acoso escolar. Después casi seguro que pasaremos a la entrevista de la semana, puesto que el invitado de hoy está a punto de llegar, será Nestalia Costa, el responsable de traer a Lanzarote Sonidos Líquidos, una edición más, y creo que ya van 4 o 5, si no me equivoco, ya Nestalí nos comentará, porque nos va a hablar de esa clausura que tendrá lugar el próximo 20 de junio en La Jeria con un grupo estrella, Vetusta Morla, tremendo ese grupo, y que ya pues ha vendido bastantes entradas, además de una clausura que tendrá muchísimas más cosas. Hablaremos con él y también hablaremos de todo lo que ha acontecido en Sonidos Líquidos 2015. Han llegado nada más y nada menos que hasta Alemania. Con él hablaremos un ratito. Después entraremos en el Rincón de la Ilusión con pues las cosas que tenemos como siempre, la adivinanza de la semana, la receta, la rabiosa actualidad de Mari Carmen, la música del compañero Santi, los minutos de sabiduría de Dulce y también el cine del compañero Javier Casal. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Las múltiples formas de besar, el aire bañado en tu perfume singular. Y como dijimos, comenzamos hablando del debate de la semana, el acoso escolar. ¿Por qué queremos elegir este tema hoy? Porque hace varias semanas se produjo pues otro suicidio de una chica de 13 años, creo recordar, o 16, no estoy seguro, pues que también recibía acoso escolar de sus compañeros y ya está empezando a preocupar a toda la sociedad y a toda la familia que se dedica a la educación, familiares, profesores, alumnos y la verdad que está empezando a preocupar todo este tema. Y de eso vamos a hablar un poquito, a ver qué opinan los compañeros de La Ovejita Negra de este suceso y de muchos más que han pasado. Adelante, Mari Carmen, empiezas tú. Pues nada, mira, mi opinión personal es que yo pienso que acoso escolar ha habido siempre. Lo único que el acoso de ahora, quiero decir que el acoso de ahora es más violento que antiguamente. Prueba de ello es que está la policía yendo a los centros a impartir charlas para decirle a los chavales lo que está bien y lo que está mal. Uh-huh. Como un recurso, ¿no? Más bien un recurso. ¿Pero por qué crees que se produce el acoso escolar? Yo que sé, puede haber, eso tendría que ver en las raíces del problema. Puede provenir de muchos casos, por ejemplo, de familias destructuradas, de padres separados, de niños que han sufrido muchísimo durante la infancia, envidia. Bueno, también puede ser que la persona que acosa sea todo lo que estás diciendo tú. Y por eso necesita acosar, porque él en su casa, pues, recibe todo lo que acaba de decir. Y el pobre acosado normalmente suele ser, pues mira, en el caso de la niña de Madrid, era una niña de 16 años con retraso mental. Entonces, ¿qué pasa? Que recibe pues un pelín de retraso mental. Dulce, luego habla, ¿sí? Porque si no se te oye, Dulce. Ahora te toca a ti, ¿sí, mi niña? Como decía, tenía un pequeño retraso, entonces se metían con ella por ser diferente a los demás. Y entonces eso, normalmente los que acosan suelen ser personas también maltratadas de otra manera, ¿no? Entonces es un problema que había que tratar las dos vertientes, los dos casos, ¿no? Santi, ¿qué opinas sobre el tema? Yo pienso que, como tú dijiste, que los chicos esos que acosan son chicos que han tenido una educación muy baja, una educación que los padres eran muy duros con ellos o algo. Pues yo pienso que yo soy una persona muy débil. Estuve en la escuela, crecí entre los chavales medio golfillos, yo me mezclaba con ellos y no me pasaba nada, pero tengo más suerte porque estaba protegido. Pero el acoso escolar es una cosa muy mala para la gente, porque destroza los hijos. Imagínense que ustedes tuvieran un hijo así acosado, ¿cómo se sentirían ustedes después de todas las cosas que le hacen y eso? Duele a la familia, a la persona que está acosada y todo. Y bueno, yo pienso que se debería ser más educado, porque las personas que son acosadas son personas pasivas, que no hacen daño a nadie y eso es lo que pienso yo. Sí, eso es una buena estrategia, rodearse de las personas que acosan para que no te acosen, hacerse amigo de ellos, que yo también la utilicé en su momento y me dio resultado. Tú te mezclas ahí con la gente mala, entre comillas, pero bueno, yo creo que antes, no es que fuera diferente, sino antes era como un juego, ¿no? Cuando entrábamos al instituto, me acuerdo que los de COU se metían con los de primero, porque éramos los pequeños y tal, entonces te cogían y a lo mejor pues te hacían un par de perretas, incluso pues a lo mejor te mojaban o te tiraban al agua o te hacían correr varias vueltas al patio del colegio, pero de ahí no iba más, ¿no? Después simplemente se quedaban pura anécdota, pura risa, pero yo creo que esto está siendo ya demasiado, está yendo demasiado lejos de las meteduras de los acosadores con los acosados y la verdad que hay que tomar cartas en el asunto. Yolanda, dime, mi niña. Pues yo quería decir una cosa. De pequeña, yo tenía 6 o 7 años, la profesora que me pega, fui a ver con mi madre la directora, hablemos con ella. Mi madre denunció a esa profesora y después entró otra profesora, porque no hay derecho que un adolescente le pegue. Muy bien, nada, Yolanda. Más. Gracias por la confesión. La verdad que es duro también el acoso entre profesores y alumnos. En este caso, pues antes, a lo mejor ya no tanto, no pasa, porque ahora la ley ha cambiado muchísimo. Y hasta un niño que a lo mejor algunas veces lo hace medio farruco, medio diciendo mentiras, puede denunciar a un profesor porque le pega o porque le levanta la mano o porque le grita, simplemente. Y claro, después el padre también, hay otros que son medio farrucos también, que creen más al niño que al profesor, que a lo mejor lo ha hecho simplemente por llamarle la atención, porque se está portando mal, y resulta que denuncian al profesor. Pero bueno, esos son otros casos ahora. Antes, como decía Yolanda, quizás los profesores se pasaban de la raya cuando no podían. Entonces, con la regla, le pegaban, maltrataban y tal. Era otra forma de educación, la forma franquista, digamos, que era un poquito fuerte y dura. Pero bueno, ahora han cambiado las cosas, gracias a Dios. Todo va evolucionando, va mejorando, y yo creo que la educación, pues bueno, tendrá sus cosas malas, pero también creo que ha avanzado muchísimo. Leandro, adelante. Yo, buenas tardes. Yo pienso que, igual que Mari Carmen, de que el acoso siempre ha existido, pero esto es una revoltura entre maestros, profesores, la cultura de los chiquillos, y la poca atención que le ponen los chiquillos a los profesores y los profesores a los chiquillos. Y así se forma una pelotera que ahora se oye en televisión y en radio y en todos los medios de comunicación el acoso de los niños y de las niñas y de los profesores, así que es muy muy malo esta historia, ¿no? Esto son cosas ya de la educación, pienso yo. ¿Y qué podíamos hacer para erradicarlo, Leandro? Una buena educación, como dices tú, ¿no? No, pero es que a través de charlas y de cosas de los niños, ¿no? Sí. Y inculcarle, y también, pues mira, como decíamos antes, que el acosador suele ser un niño o niña o chico o chica que de familias desestructuradas o que sufre acoso en su casa a través del padre, ¿no? Violencia, por ejemplo. Y entonces, como el padre es un gritón, el padre le pega incluso, pues ¿él qué hace? Pues él o ella imitan, y para todo eso, pues habría que estudiar cada caso también, ¿no? Pero dime, Leandro, sí. Pero, Alberto, es que los niños ahora pueden denunciar a sus padres. Y eso es terrible. Yo no encuentro una explicación lógica para que esta historia de acoso de los chiquillos y de los profesores lleguen a un fin bueno, cada vez peor. Y yo pienso que esto son cosas de los profesores, los padres, los niños, que haya una unión y una charla, una publicidad, que le den publicidad a los padres y los padres y los hijos, los padres a los hijos y a los profesores, porque es una cosa sin vivir. Dulce, ¿usted qué opina? Además usted ha sido profesora también. Sí. Y maestra, y sabe también lo duro que es por parte de los profesores, pues, educar a 20, 30 niños, niñas, que hay que cuidar, que de hecho pues no se les puede gritar porque a lo mejor se sienten mal y empiezan a suspender. Por supuesto, no se les puede pegar. Es difícil también, de la mano de los docentes, de los profesores, tratar a 20, 30 niños, ¿no? La verdad que es bastante difícil, porque se te presentan casos en los que no puedes hacer prácticamente nada si no te apoyan los demás profesores. Y estoy de acuerdo con lo que se decía por ahí, que el acosado suele ser un niño tímido, humilde, pero no humilde en el sentido de pobre, sino que es honesto consigo mismo. Y pienso que los acosadores pues suelen ser chicos más listos y que provienen de familias desestructuradas y ven en su casa violencia y experimentan violencia, y ellos llevan a la escuela o al colegio la violencia que tienen en sus casas. Y también comentar que no solo el acoso en los centros escolares, también la universidad, las novatadas que hacen, los de curso más alto a los de primero, a veces son fuertes. Sí, que puede marcar psicológicamente también una novatada como esa. Ah, mira, espera, y también tengo un caso cercano de un niño que era tímido, que la madre tampoco era muy resuelta y el padre sí lo era, pero el padre como que rechazaba al niño y el niño estaba en el colegio y otro niño más inteligente que él, pero con más mala leche, le obligaba a que le diera dinero porque si no le pegaba o le hacía daño. Qué barbaridad, también es verdad que lo amenazan con eso. Y después la madre se enteró porque el niño se lo dijo, porque si no, imagínate tú que hubiera sido ese niño. Tremendo, la verdad. Fadila, tú que tienes hijos también, ¿quieres opinar sobre el tema? ¿Qué te parece el acoso escolar? A mí me parece eso, hay que tratarlo de la casa, de pequeño y de escolar. Y pienso también que hay que poner una gente que vigila a los niños y más en la hora del descanso, esa cosa, porque no tú mandas a tu hijo a estudiar y después te viene con... No, eso sí se va. Pero también es verdad, Fabiola, tú que tienes niños, que es muy difícil detectarlo por parte de los padres, porque los niños o los chicos... tienen miedo a contárselo a los padres. Porque, claro, el acosador le dice, como tú se lo cuentes a alguien, te vas a enterar, imagínate, te mato o te cuelgo de un pino. Entonces, es difícil hasta que el niño o niña no hable o se dé cuenta al padre de alguna manera, el niño o niña no se lo va a contar. Sí. A no ser que vea señales de violencia o vea que le falta el bocadillo o vea que le falta el dinero que la madre le da, como decía antes Dulce. Es difícil por parte de los padres detectarlo, ¿eh? Entonces, yo creo que lo hablamos aquí también en un debate con Ernesto y con Naira, el hablar con los niños, el hablar de un montón de cosas, que a lo mejor se sale eso mismo, ¿no? De hablar con nuestros hijos de cosas normales, triviales, de cómo te fue el cole, de qué tal, de no sé cuánto, que a lo mejor el niño o niña en un momento dado te lo suelta, sin darse cuenta. Porque claro, no te lo va a decir, papá, mamá, me pegan en el colegio, eso no te lo van a decir. Pero si tú hablas normalmente con ellos y a lo mejor pues sale el tema, ¿no? Puede ser, no sé, tú que tienes niños, no sé si... Sí, hay que darle confianza a los niños y hablar con ellos para que te cuenten todo. Y además ahora le pegan y todo, y además te sacan vídeo, te mandan por redes, ya lo vimos en la tele, ¿no? Muchas cosas así. Y me pareció horrible. Tú te mandas a tu hijo a estudiar, parece que le mandaste a una guerra o algo. So. Muy bien, Fabiola, gracias. Que hable Santi Alais y Javier Casal, que todavía no han hablado, y ya luego le damos paso a Dulce, que quiere intervenir también otra vez. Adelante, Santi. No, bueno, que eso, a mí me parece mal, porque aparte lo he vivido. Cuando iba al colegio, yo era el tímido del que habláis, y había un par de ellos que... Bueno, pues que se creían los más mejores y se dedicaban a molestar a los demás alumnos. Y te afectaba eso a ti bastante, ¿verdad, Santi? ¿Cómo pudiste lograr salir de eso? ¿Hablaste con los profesores, con tus padres? Nunca he dicho nada, pero siempre he sido muy pasota, entonces lo dejaba correr. Al final accedías a lo que te decían ellos para que te dejaran tranquilo, que eso también suele pasar, ¿no? Pues Santi, muchas gracias por la confesión. Fíjese que es importante también hablar de esto, porque sabemos que hay personas que lo han sufrido. Pues mira, Santi lo está contando ahora y la verdad que no es fácil vivir con ello, pero bueno, lo dejas pasar, como dices tú, Santi. ¿Qué vas a hacer? Es que no puedes hacer nada, sino fastidiarte un poquillo. Hombre, depende. Podía habérselo dicho a los profesores. Podías habérselo dicho, pero a lo mejor no sacas nada, porque los profesores, ¿qué van a hacer? Igual te hubieran pegado más los chicos, como dices tú, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Hablamos con Javier, que todavía no ha hablado, y luego ya intervienen Mari Carmen y Dulce, y terminamos porque tenemos más cositas en el programa. Adelante, sí, hola, buenas tardes. A mí el tema del acoso escolar, yo me encuentro en el caso de Santi, lo he padecido. Algo que nunca comuniqué porque no llego muy allá. Yo me encargué de dar parte al director del colegio y demás profesionales. Pero lo que es triste es que el acoso escolar, generación tras generación, se viene dando ya hace unos años, y siempre sean los mismos caracteres, el más fuerte contra el más débil. Y que tú te tengas que buscar la vida o escapando o rehuyendo, porque no les vale solo con cogerte en el patio del colegio, es que te siguen hasta casa, es que te complican la vida, es que te los encuentras en cualquier lado, cuando ya tienes una edad, claro, si no se limita al patio escolar. Y lo que es triste es que hoy en día no haya unos profesionales, a lo mejor quizá un poco más ávidos de lo que sucede en los patios, porque hasta los patios hoy están vigilados, los de educación básica, claro. Pero es que es lo que decías tú antes, Alberto, llegas al instituto y como no te acoples con ellos y les caigas bien, estás destinado a que te machaquen. Y la verdad que es triste que esto hoy suceda a día de cómo están las cosas en el mundo, ¿no? Terminamos con Dulce y con Mari Carmen. Adelante, chicas. Buenas tardes. Yo quería decir que en el acoso escolar tenemos que trabajar tanto con el acosador como con el acosado. El acosador que se equilibre un poco y el acosado que suba su autoestima y se le apoye más que al acosador. Yo voy a cerrar con un dato que he cogido de internet, navegando, buscando cosas sobre este tema. Encuentro que el mejor país que funciona es, en este tema quiero decir, es Finlandia, donde tienen un programa educativo basado en reunirse padres, educadores y psicólogos al mismo tiempo. Pues si esto funciona, deberíamos nosotros aprender de ello y reducir así el acoso escolar. Pues muchas gracias, terminamos aquí el debate. Entramos dentro del Rincón de la Ilusión, en lo que viene el invitado en esta Lía Costa de Sonidos Líquidos. Seguimos con el programa. Lo primero que tenemos, porque ya están escuchando la música de la Pantera Rosa, es la adivinanza, y además que tiene que ver mucho con nosotros. Yo no digo más. Adelante. Rompe el silencio. Vive de la publicidad. Alegran la vida. Hay que duerme con ella. Tiene frecuencias. Si enciende y se apaga. Las hay de pilas y electricidad. La voz es fundamental. Tiene música. Hay que sintonizarla perfectamente. Se necesita el oído. Antiguamente había novelas. Existen muchos programas de debate. La escuchamos mucho en el coche. En el break dance era muy grande. El Cribo tiene una. Tiene muchos seguidores. ¿Ves cómo tenía que ver la radio del Cribo? Y además lo dijimos, que es esta Ovejita Negra. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos. El amigo Santi nos trae hoy un rico postre. Adelante, compañero. Pues un postre de invierno más bien, pero en verano también sabe bien. Son los rosquetes de naranja. Los ingredientes son los siguientes. 4 huevos, unos 250 gramos de azúcar, 2 kilos de harina, no para añadírsela toda, sino que la camita la masa. Un vaso de lo de agua, de jugo de naranja. Un vaso y medio de agua, de aceite de gasolina, ralladuras en naranja, levadura en polvo tipo royal, canela molida, anís en grano, una copita de licor de naranja y una pizca de sal. Se hace así, se bate los huevos, se le añade el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, la canela, el anís, el licor, la sal, la levadura y la harina. Nos daremos cuenta de que no necesita más. No necesita más harina cuando estemos amasando y veamos que dicha masa no se nos pega ya las manos y que nos queda una masa suave. Se deja reposar tapada con un paño. Seguidamente formamos los rosquetes, cogemos trocitos de masa y formamos una tirita no muy fina, uniendo y apretando uno con otro las puntas sobre otra para hacer un rosquete, así con toda la masa. A continuación los vamos friendo en aceite bien caliente, al que le hemos ido añadiendo trocitos de cáscara de limón, sin parte blanca, los cuales iremos renovando a medida que se vayan dorando. Ya fritos, los vamos poniendo sobre el papel de cocina para quitarles el exceso de aceite. Y a continuación los iremos colocando en una bandeja, porque si nos gusta, los espolvoreamos por encima con azúcar de glas y ya están fríos. Ya fríos, los guardaremos en una lata y listos para saborear. Pues los ingredientes de los rosquetes de naranja, que es un postre de invierno, son los siguientes: 4 huevos, unos 250 gramos de azúcar, 2 kilos de harina, un vaso de jugo de naranja, un vaso y medio de aceite de girasol, ralladuras de naranja, levadura en polvo tipo royal, canela molida, anís en grano y una copita de licor de naranja y una pizquita de sal fina. Con una copita de ojén, papas con arroz bonito, con tomate, cochi frito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate. Y como habíamos dicho al principio de este programa, ya se encuentra con nosotros Nestalia Costa, responsable de Sonidos Líquidos, que por fin, me imagino que para alivio de él, aunque le encanta lo que está haciendo, termina Sonidos Líquidos, la clausura el 20 de junio, con el grupo Estrella, que hemos anunciado aquí varias veces, Vetusta Morley, que estamos escuchando ahora. Perdón, Nestalí. Buenas tardes, Nestalí. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros otro año más. Gracias por volver a invitarme y encantado de volver otra vez a La Ovejita Negra. El amigo Leandro y la amiga Dulce también están contigo aquí. Él ya prometió no preguntarte por Joaquín Sabina, pero a lo mejor pregunto otra vez que bueno, que hasta que no te convenza de que lo traigas a la Jeria, que seguro que él vendría encantado porque es un lugar, vamos, increíble, el tocar allí para cualquier músico, siempre que decíamos tocar en Lanzarote, en Los Amigos del Agua, en la Cueva de los Verdes, pero también en un paisaje como la Jeria, me imagino que, por ejemplo, el grupo Estrella que vendrá la próxima semana, Vetusta Morla, lo recordará para toda una vida. ¿Cómo va la cosa, Nestalí? Bien, la verdad es que vamos bien, pues como acabas de decir, pues estamos a menos de 10 días para lo que es el evento de clausura de Sonido Líquido 2015, el próximo sábado, día 20. Y bueno, pues estamos en el pleno follón de toda la producción, en la preparación de todos estos detalles. Pero bien, bastante animados y contentos porque hay expectación, se está vendiendo bien las entradas y como bien acabas de decir, Alberto, el hecho de hacer un concierto en la Jeria en un espacio tan especial, pues también tiene un puntito así atractivo, no solamente para los grupos que vienen, sino también para uno que está, pues descubre y vuelve a reenamorarse de un espacio tan espectacular como es la Jeria, ¿no? Antes no sabía decir en qué edición estábamos ya de Sonidos Líquidos, creo que es la tercera clausura en la Jeria. Correcto. Y la edición de Sonidos Líquidos 5, ¿puede cinco, ser? 5, exactamente. Uh-huh. Es decir, Sonidos Líquidos nació en el 2011 con la celebración de varios conciertos los domingos. Por lo tanto estamos en la quinta edición, aunque con el concierto de clausura grande en la Jeria, como la gran mayoría conoce, pues es la tercera edición, porque se hizo empezamos en el 2013 y esta sería pues la tercera vez que clausuramos en Bodega La Jeria. ¿Cómo ha sido la evolución de Sonidos Líquidos en este año, en esta liga? Cada vez más, ¿no? Sí, pues la verdad que muy contento porque hemos tenido, pues aparte de un cartel musical creo que muy interesante, hemos repetido por tercera vez en Madrid, donde hemos vuelto a pues a tener éxito con los vinos de Lanzarote, con la música y con la gastronomía de Lanzarote. Hemos repetido otra vez en La Palma. En La Palma también, conjuntamente con el Consejo Regulador de La Palma, también ha funcionado muy bien. Por supuesto, Lanzarote. Lanzarote hemos hecho en Bodega Los Bermejos, en El Grifo, en La Florida, con todo vendido desde varios días antes de la celebración de cada uno de los eventos. Y como novedad este año hemos estado en Berlín, en Alemania, hace una semana, algo más de una semana, el miércoles pasado hicimos la presentación de Sonidos Líquidos conjuntamente con el libro Lanzarote y el vino en la Embajada de España y la actuación de Toñín Corujo, y la verdad que muy contento porque funcionó muy bien y los alemanes se quedaron encantados con la música, con el paisaje, con el vino y con la gastronomía de Lanzarote, que es uno de los grandes objetivos de Sonidos Líquidos, promocionar nuestros vinos, nuestra isla, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestro paisaje, todo. Eso es lo que iba a decir, lo más importante de Sonidos Líquidos, por supuesto, no es la música, aunque también es parte importante porque mezcla todo, sino acabas de dar con la clave, ¿no? O sea, el dar a conocer nuestros productos, sobre todo vitivinícolas y gastronómicos, ¿no? Porque, o sea, quiero que me digas, para que la gente lo recuerde si es que no lo sabe, ¿cuál es la esencia de Sonidos Líquidos en esta lista? Que la líquido. Gente lo olvida muchas veces. Sí, sí. La gente dice, no, voy a ver un concierto, me tomo una copa de vino y algo. No, no, o sea, tiene su esencia. Sí, Sonidos Líquidos es un potaje, vamos. Es una experiencia musical enogastronómica, ¿no? Y dentro de ese concepto, pues es disfrutar de conciertos en espacios pues nuevos, entre comillas, que es como son las bodegas, como son mercados, como son vinotecas que hemos hecho, por ejemplo, en Madrid este año. Disfrutar de un concierto de música no típica, es decir, no folclore, sino algo más moderno, más contemporáneo, y a la vez que se disfruta de ese concierto, la cata de vino, de los vinos de Lanzarote, por supuesto, de la gastronomía innovadora que tenemos en Lanzarote a través de restaurantes y productores bajo el sello de Saborea Lanzarote. Y al final, pues todo se resume en la palabra Lanzarote y en la marca Lanzarote, en el paisaje, nuestro entorno, nuestra. Es una oferta turística, la cual, pues, damos una oferta cultural, gastronómica, vitivinícola, paisajística, es decir, es un potaje al fin y al cabo, ¿no? Y nos interesa que, pues, que en Lanzarote la gente acuda a las bodegas y descubra estos espacios y esos vinos y esta gastronomía, pero fuera de Lanzarote, pues, descubran, pues, a través de los vinos y de la gastronomía, pues, también nuestra isla, ¿no? Es decir, queremos promocionar absolutamente todo bajo la marca Lanzarote, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos consiguiendo algo importante, sobre todo cuando lo definimos o lo terminamos todo en el evento de clausura para hacer un gran concierto en medio de la Jeria, que ya de por sí tiene un atractivo muy interesante y que pues conseguimos que cada vez más vengan turistas a que disfruten de un evento diferente, en un sitio diferente y al final que disfruten de Lanzarote. Eso es lo que quería decir, Nestalí, que aparte de todo lo que ofrece al oriundo de Lanzarote, porque prácticamente somos todos los que estamos ahí, somos gente del lugar que queremos disfrutar de buena música y de nuestros vinos, ¿no? Se está promocionando también un producto turístico diferente que la Sociedad de Promoción Exterior y Turismo Lanzarote está encantado con el proyecto que has inventado, porque es otra forma de vender Lanzarote, y yo creo que es una forma de vender Lanzarote cada vez más interesante y que está teniendo cada vez más adeptos. Ya no solo el turista que nos visita viene buscando sol y playa, que por supuesto es la number one, pero que busca algo más. Y yo creo que ustedes con esta experiencia se lo están descubriendo de otra manera, ¿no? Sí, ese es el objetivo. Es decir, el turismo sol y playa está ahí, pero yo creo que a través de Sociedad de Turismo Lanzarote, de Promotur, del Gobierno de Canarias, que son patrocinadores también del festival, pues se está buscando otras fórmulas, otras vías, otro tipo de turistas, ¿no? En Lanzarote a nadie se le escapa que el turismo deportivo está funcionando muy bien y es un turismo muy interesante para la isla porque genera economía. Y este turismo que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa o que colaboramos para que cada vez vengan más, pues relacionado con la gastronomía, con el vino, con la cultura, pues también es otro elemento más para poder diversificar el turista que viene, ¿no? Y creo que este año, pues con la presencia del grupo Vetusta Morla la próxima semana en la Jeria, que además es única fecha en Canarias, hemos logrado que vaya a haber pues, una importante visita de turistas, sobre todo de Canarias y también de otros lugares. Y digo de Canarias porque se está vendiendo, se ha vendido muy bien entradas tanto en Gran Canaria, Tenerife, como en Fuerteventura o en La Palma. Y además nosotros hemos hecho un paquete turístico que es un fin de semana desde viernes a domingo, donde se incluye el vuelo, la estancia y la entrada al festival, y ha funcionado muy bien. Y funciona muy bien por varios motivos, porque primero el grupo Vetusta Morla es muy atractivo y es muy importante y es única fecha en Canarias. Segundo, porque es un espacio diferente y un fin de semana en Lanzarote pues evidentemente también es interesante y atractivo, y de esa manera pues conseguimos dinamizar y aportar a la economía, sobre todo en una fecha como es junio, que no es la más de temporada alta. Y entonces pues le damos un, queremos, y ese es el objetivo, darle un poquito más de plus, de oferta al turista que viene, y no solamente el que viene, sino el que está también, que también se acercará a este evento, ¿no? Centrémonos en el cartel musical de este año, que yo creo que ha ido a más, porque está cada vez trayendo sonidos líquidos, grupos punteros. No me acuerdo de los primeros nombres, pero así a bote pronto recuerdo Arizona Baby, que ha sido un exitazo tremendo. Sí. Aquellos que no lo conocían lo conocieron y se quedaron flipando con este grupo. Y bueno, no hay que olvidar que lo acabas de nombrar, ¿no? En el concierto de clausura, Vetusta Morla, madre mía, macho, que se dice pronto, porque ahora mismo uno de los mejores grupos que hay en España en directo y que se ha llevado varios premios de música independiente, ¿no? Entonces, joder, para el año que viene, a ver a dónde llegamos, ¿no? Nestalí, bueno. Porque el listón está cada vez más alto, y la verdad que tener aquí a grupos como Vetusta Morla es impresionante, ¿no? Bueno, la verdad que este año, pues además de Arizona Baby, hemos tenido a Ángel Stanich y Juan Celada en Lanzarote, y la verdad es que ha funcionado muy bien, hemos tenido muy buena aceptación y ha funcionado estos conciertos bastante bien. Se da el caso de que, por ejemplo, en el primero que hicimos, que fue de Juan Celada, la Bodega Los Bermejos, muchos no lo conocían, pero logrando que la gente vaya incluso sin saber quién toca, ¿no? Y al final se lleva una sorpresa agradable, evidentemente, porque confían un poco en el criterio, y en esa estamos, esperemos no fallar nunca, ¿no? Vetusta Morla, como bien has dicho, no es fácil, es uno de los grupos punteros de España, no es fácil conseguir fecha, llevamos negociando más de un año para que pudiera venir, y finalmente pues se ha dado pues la posibilidad de venir. También hay que reconocer que el grupo tiene una sensibilidad especial y es consciente de que venir a Canarias no es fácil, porque tiene una logística muy importante, y el simple hecho de tocar en la Geria les ha animado todavía más, porque si, para ser sincero, si le hubiéramos dicho que iba a tocar en el recinto ferial de Recife, igual viene, pero pues no lo harían con tanta pues bueno alegría que como lo están planteando para tocar en la Geria, ¿no? Por eso no ha sido nada fácil, y sin duda el listón está muy alto. No quiero pensar el año que viene, quiero pensar en que salga todo bien el día 20 y luego ya veremos lo que tenga que pasar, pero vamos a que salga bien esta próxima semana y que todo el mundo disfrute, y ya veremos después lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Hablemos del evento de clausura del 20 de junio. Aparte de Vetusta Morla hay muchísimos grupos más. Yo no conozco ni, bueno, solo a Vetusta Morla, porque el resto no sé ni quiénes son. Pero como bien dice Nestalí, que lo acaba de decir en esta entrevista, nosotros nos fiamos en el buen criterio musical de Nestalí y la gente que le rodea, que nos trae a grupos que nos descubre y que al final nos llevamos una grata sorpresa, ¿no? Sí, yo creo que año tras año hemos demostrado que siempre hay un nombre de referencia, ¿no? Como cabeza de cartel, pero luego el resto de los grupos que actúan, aunque no son conocidos sobre el papel, luego triunfan bastante y sorprenden agradablemente al público asistente. Y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que la gente disfrute y que descubra también otros grupos y que se lo pase bien. Y este año pues tenemos pues varios grupos, ¿no? Además de Vetusta Morla, que no todo el mundo le gusta, evidentemente. Tenemos a Naut, una banda de Madrid que mezcla pues funk con soul, con rhythm and blues, y que está llamado a ser una de las grandes voces negras del panorama nacional. Y estamos convencidos de que va a gustar muchísimo su directo. Como también lo harán los 300. Los 300 es un trío de Granada, que solo son tres, pero parecen 300 tíos tocando. Y son muy animados, son muy divertidos y seguramente van a sorprender y van a hacer mover la cadera del personal, ¿no? Después desde Lanzarote tenemos a The Craters, que es un grupo relativamente nuevo, pero con músicos que llevan muchísimos años tocando en Lanzarote. Además, pues bueno, tenemos al DJ Dennis Roth, que está entre Lanzarote y Berlín, que nos hará un poco los cambios entre grupo y grupo para que no decaiga la fiesta. Y terminaremos, porque no, Vetusta Morla no será el último, sino antes, terminaremos el festival con Addictive TV, que son un dúo de Londres, que vienen mezclando, tiene una curiosidad, que es que su puesta en escena es mezclar música con imágenes con una pantalla en la cual va sincronizada con imágenes de películas o videoclips, y la verdad es que es muy divertido y estamos convencidos que será un fin de fiesta bastante animado. Pues seguro que sí. Seguimos hablando con Nestalía Costa, responsable de Sonidos Líquidos, y Leandro y Dulce están aquí muy bien acompañaditos y que quieren preguntarle algo al compañero. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería saber cómo nació Sonidos Líquidos y por qué razón. Pues Sonidos Líquidos nació porque, en primer lugar, me aburría los domingos. Me aburría los domingos y la verdad que necesitaba. Bueno, siempre me ha gustado la música en directo, los conciertos. Me gusta el vino, me gusta comer. Entonces, y también vi que en Lanzarote tenemos unas bodegas maravillosas para que podamos disfrutar de ellas, no solamente para los vinos, sino también para disfrutar en ellas de conciertos, ¿no? Entonces le planteé esta idea al Consejo Regulador, no me echaron fuera, sino me hicieron caso y me dejaron la oportunidad, y de eso ya hace 5 años y pico, y estamos en eso, ¿no? Al final es, en parte porque te digo, me aburría un poco los domingos, ahora ya no me aburro porque ya tengo familia y demás. Pero la verdad es que nació porque quería intentar ofertar otro tipo de eventos en las bodegas y que tenga relación con la música contemporánea, como a mí me gusta decir, porque siempre hemos ligado lo que es el vino con la parranda y el cacho queso, sí, ¿no? Hay más música sin ser el folclore, que está muy bien, y bueno, y parece que no ha ido mal la cosa. Pues nada, que sigan así y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Leandro. Mira, yo pensando ahora que habrá una feria o dos ferias nacionales en la península y en el extranjero. Si ustedes hacen promoción de la isla de Lanzarote, porque con todo lo que ha dicho y se ha explicado usted, es una promoción del vino y de la música. Y si todo esto atrae turistas con dinero, vamos a poner, aquí a Lanzarote. Pues esa es la idea. La verdad que es lo que estábamos hablando antes. Es decir, vamos a intentar buscar, a través de este festival, de este producto, pues otro tipo de turista que venga a Lanzarote a disfrutar de la feria, de los vinos, de la comida, de la música, de la cultura. Y la verdad es que allá donde estamos yendo, porque no solamente lo hacemos en Lanzarote, sino en Madrid, La Palma, Berlín, la gente se queda encantada y descubren que pueden disfrutar de la feria, sobre todo, disfrutar de música en directo y de todo esto, los vinos, comida y demás, ¿no? Y me consta que, por ejemplo, van a venir mucha gente de Canarias, sé de gente que viene de Península también y algún conejero que está arrastrando a peninsulares y extranjeros. O sea que hasta gente de Suiza va a venir ese fin de semana, me consta. Y bueno, iban a venir y al final han hecho coincidir las fechas con Sonidos Líquidos, que creo que también es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Tenían previsto venir a Lanzarote y al final pues se han encajado de tal manera que vienen en esa fecha. Entonces yo creo que eso es un paso importante y nosotros lo que queremos es seguir promocionando los vinos de Lanzarote. Y como promocionamos los vinos de Lanzarote, promocionamos el paisaje de la feria y por lo tanto promocionamos también Lanzarote. Y los vinos de Lanzarote están por medio mundo, están en Japón, están en Nueva York, están en Inglaterra. ¿Por qué no seguir pues ofertando y promocionando nuestra isla a través de los vinos y la comida? Es decir, en cuanto podamos y tengamos la oportunidad, seguiremos promocionando todo esto, lo de Sonidos Líquidos, allá donde vayamos, y al final, pues evidentemente estamos promocionando la isla, ¿no? Y traer público que, si viene específicamente para ello, evidentemente genera economía. Pues Nestalía Costa, escuchando a Vetusta Morla, te dejamos porque tenemos más programa y tenemos que terminarlo. Gracias por estar aquí. Ya no te digo suerte porque seguro que va a ser un éxito lo de la clausura de Sonidos Líquidos en la feria. Y lo único que te pedimos es que no te canses, que no te canses, que sigas haciendo cosas y sobre todo más Sonidos Líquidos para poder asistir a ellos y disfrutar como disfrutamos cada vez que vamos. Muchas gracias. Y yo encantado de que pueda volver. Y además, si te digo la verdad, hasta que no me llamas y que tenga que venir al programa de La Ovejita Negra, no me quedo tranquilo. Es decir, que yo encantado. Y aunque hoy no lo hemos hablado por el micrófono, sí hemos hablado de Sabina y algún día vendrá. Muchas gracias, Nestalí. Acabamos de terminar la entrevista en Estalía Costa y corriendo seguimos con nuestro programa de hoy. Tendremos a Vetusta Morla pues de fondo un poquito para amenizarnos este programa, pero ahora nos toca hablar con Mari Carmen y su rabiosa actualidad, que la verdad que no sé de qué me va a hablar ella hoy, ya me dirá, a ver si es deporte, a ver si es rabiosa actualidad, a ver qué es. Adelante, nada, compañera. Tú sabes que hay que seguir el guión, y el guión esta vez indica deporte. Señora, pues no es adelante. Que sea yo muy buena comentarista deportiva, bueno, pero por lo menos lo intento. Se hace lo que se puede, ¿verdad? Sí, se hace lo que se puede. Adelante. Bueno, esta vez vamos a hablar de Andrés Iniesta, ya que el Barça está siendo no solo campeón, sino el más famoso de todos los equipos. Pues vamos a hablar de uno de sus componentes, que es Andrés Iniesta. Andrés Iniesta es futbolista español que juega de centrocampista, como dije antes, en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Él tiene contrato hasta el 2018 con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Su edad es de 31 años, su estatura 1,70, su salario es de 5 millones de euros, quien pudiera. Hijo 1, ha estado en Albacete a balompié, también pasó por las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona y por el Fútbol Club B, donde después pasaría al equipo de Primera División durante toda la temporada de 2002-2003. Fue clasificado FIFA Balón de Oro. Destaca su habilidad de moverse en espacios reducidos en el campo de juego. Y ha sido también mejor jugador de Europa de la UEFA en la temporada 2011-2012. Y para no liarme con tantas fechas, digo que metió en el minuto 116 del final del Mundial 2010, metió un gol que nos elevaría a la victoria. Y todo esto, entre otras muchas cosas. Mi opinión personal de todo esto es que es un jugador de élite que creo que no se está valorando lo suficiente en la época actual y que se le da dando más importancia a otro que a él. Uy, el amigo Santi nos trae un grupo que lo tengo que leer y todo porque es súper complicado. Bueno, Tudor Cinema Club. Ya me dirás de qué va esta cosa, amigo Santi, porque no tengo ni idea. Bueno, pues es un grupo de electropop e indie rock de Irlanda del Norte y su formación se remonta a 2007. Se dieron a conocer mediante la página de MySpace, igual por eso tampoco son muy conocidos. Y en 2007 se confirman como banda, con Alex Trimble como vocalista, guitarrista y sintetizadores, Sam Halliday a la guitarra y los coros y Kevin Baird al bajo. En febrero de 2010 salió su álbum debut, Tourist History, y de este primer trabajo extraemos Undercover Martin. Bueno, hubo un problema de producción, le pedimos disculpas a Santi. Seguimos adelante, pero es el tiempo que apremia, amigo Santi. Sigue hablando, por favor. Luego ponemos el otro tema, ¿vale? Ok. A mediados de junio, la banda anunció el título de su segundo álbum, Beacon, que se publicó el 3 de septiembre de 2012. Y de momento la banda no tiene más discos de estudio, por los que nos despedimos con una de las canciones más sonadas del grupo, Undercover Martin. No podía faltar en este programa, por supuesto, los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Adelante, compañera. La pereza camina tan lentamente que la pobreza no tiene que esforzarse demasiado para alcanzarla. Llevo días buscándome yo. Se entiende que una persona perezosa es una persona que le cuesta hacer las cosas y si no hacen por habituarse a la vida y hacer cosas que le pueda beneficiar, llegará un momento en que no sabe hacer nada y no puede ser autosuficiente. Vamos como para poner 30 segundos de una sintonía previa. ¿Cómo estás? Personajes de ciencia ficción. sábana su otra mitad sin pedirle permiso al creador. Y en sucios recuerdos, cuando he hecho la vista hacia atrás, he mezclado en el mismo cajón mis historias, tus fotos y un El cine del amigo Javier Casals es lo que toca ahora. Cinese, como dice Javi. Javier, sí, Casals, como suena. Adelante. Buenas tardes. Bueno, hoy traemos algo a petición de un compañero. Nuestro amigo Santi nos pide que traigamos una película que no hemos más que tenido que rescatar en el tiempo. Y Alberto, si das paso a lo que tenemos ahí, yo creo que la vamos a identificar todos. No, nada, el icono que tienes en el mundo de música. Bueno, ¿qué? Sabemos cuál es, ¿verdad? Queridos oyentes, hoy tenemos una película que desde que su salida al cine, desde su estreno, mejor dicho, se convirtió en un clásico de los 90 junto con Pretty Woman. Estamos hablando de Ghost. Ghost es una producción una producción de Jerry Zucker, que como productor da un giro a la película tras haber dirigido junto a su hermano y David Zucker y Jim Abrams parodias de Aterriza como puedas y Top Secret. Aunque conserva algún punto humorístico, Ghost pertenece a un género completamente distinto. Se trata de un romance sobrenatural. El guión de Bruce Jules Robin consiguió una gran conexión con el público, que convirtió la película en un éxito. Imágenes memorables como la secuencia de amor con el toro de alfarería y el sonido de Unchained Melody de Righteous Brothers se convertiría en una de las más icónicas y recordadas del cine comercial reciente. Además, Whoopi Goldberg destaca su actuación, quizás una de las más renombradas de su carrera, puesto que ella, en esta película, Whoopi Goldberg, fue oscarizada como segunda mejor actriz de reparto, mejor actriz secundaria. En cuanto a premios, galardones para Ghost, dentro de los Oscars fue nominada a 5 galardones, de los que consiguió, ya mencionado, actriz secundaria para Whoopi Goldberg y mejor guion original. En los Globos de Oro, la misma Whoopi Goldberg fue ganadora de la mejor actriz secundaria en los premios Globos de Oro. Y hasta aquí, perdonen, hoy los nervios me han jugado una mala pasada. Tengo aquí datos traspapelados. Y en fin, queríamos dejar muy claro que es Ghost, un clásico junto a Pretty Woman. Y una ópera prima como fue en su momento para los productores y realizadores de esta gran película, como fue Aterriza como puedas, Top Secret, una comedia, Por favor maten a mi mujer. Y con Ghost dieron un cambio. Algo que, bueno, hemos podido observar todos que nada que ver con lo anterior mencionado. Hasta aquí la sección de cine. Gracias y buenas tardes. Y nosotros despedimos ya este programa de La Ovejita Negra porque no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra edición más. Lo hacemos con mucho placer. Un poquito estamos pachuchos esta semana, pero bueno, ya irá mejorando la cosa, seguro. Así que nosotros seguiremos trabajando para el guión de la próxima semana. No se preocupen que aquí estaremos. Muchas gracias. Adiós. Tu estatua de sal, prepara tu salto mortal.